La primera maraña. Relatando con calma el caos. Arrancamos una nueva edición de Primera Maraña, este programa producido en conjunto por Radio Nauta y Pulso Noticias. 4 minutos pasan de las 8 de la mañana, 18 los grados en La Plata y alrededores, y alguna que otra gota puede seguir cayendo. Ayer decíamos que podía haber chubascos, nos parecía una mentira, un engaño de estas páginas del clima, y los hubo. Entendemos que esto que pasó fueron chubascos. Nunca entendimos, no tenemos una claridad tal de decir esto es un chubasco, lo otro no es un chubasco. Pero bueno, prometieron chubascos, cayó agua, así que vale, no hubo mentira. Parece que el día va a seguir así, medio feo, nublado, con una temperatura que no va a superar los 26 grados en toda la jornada, pero va disminuyendo hora a hora la posibilidad de que siga lloviendo, así que nada, ya pasó el agua, ahora nos quedan las nubes y un día fresquito para disfrutar. Como siempre pueden comunicarse con nosotros al 221-438-6002 y por todas las redes sociales, tanto de Radionauta como de Pulso Noticias, para seguir la actualización de las novedades, para mandarnos mensajitos de cariño, de apoyo, porque todo esto que hacemos como medios comunitarios, cooperativos, alternativos, populares, desde abajo, requiere a veces un mimo, un apapacho, así que se los agradecemos. Ya no pedimos panificados, con apapacho estamos. Y hablando un poco de eso, ayer la delegación de autoridades mapuche fue recibida por Alberto Fernández. Tuvieron una reunión donde a la salida comentaban, ¿no? distintas apreciaciones de lo que había sucedido, sí distintos aspectos. Claramente no es un pueblo que con una reunión y una promesa de mesa de diálogo, que fue lo que pudieron conseguir más allá de un acuerdo firmado, de que esta mesa de diálogo se haga, de que avance una resolución, primero una reunión de acá a 10 días, luego a 60 días, salieron con distintas, digamos, miradas de lo que puede implicar esa reunión. Dentro de la comisión, dentro de la delegación que se reunió con el presidente, estaba la madre de la Machi Betiana, una de las mapuche que está privada de su libertad y que es uno de los reclamos más fuertes que fueron hacer esta delegación a encontrarse con el presidente, la liberación inmediata de la Machi, el regreso al territorio, por lo que significa la figura de la Machi, no solo, digamos, para, como digamos, como una figura espiritual de sanación en el territorio, que vuelva a su espacio. Estar ella detenida y no pudiendo volver al territorio le afecta la salud de todo el pueblo mapuche. Ese fue el reclamo más fuerte. Estuvo, como decíamos, la madre de la Machi Betiana, y dijo que no lo saludó Alberto cuando se despedían todos. Él fue a darles la mano, a abrazarles a cada uno, y ella dijo: no, hasta que no cumpla las cosas que dijo que iba a hacer, no tengo por qué abrazarlo, así que no lo abrazó. Y como decíamos, esto de quién abraza y quién no abraza, cuando salían y hablaban, dentro de quienes comunicaban lo que había sido la reunión. Estuvo Soraya, con quien estuvimos haciendo una entrevista este lunes pasado, y nos decía esto a los medios alternativos. Creo que los medios hegemónicos tienen un gran poder, pero no tienen algo que ustedes sí tienen, que es corazón. Muchas gracias por su solidaridad y por seguir acompañándonos, porque si no fuera por ustedes, nadie se enteraría de lo que nos está pasando. Y nos están enseñando a ser creativos, como lo hicieron con las madres de esta plaza, a ser creativos, a formar redes, a bancarse entre ustedes. Y eso es muy valioso para nosotros como pueblo, más en esta ciudad. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por este sonido, gracias por lo que escuchábamos mientras estábamos arriba, les escuchábamos abajo con mucha euforia. Muchas gracias, porque realmente sentíamos que Kishule Laimun Ninchim, no estábamos solos, no estábamos solas. Ahí la escuchábamos a Soraya Maicono, una de las integrantes de la delegación, hablando del rol de los medios populares, los medios alternativos, a la hora de comunicar lo que al sistema no le interesa comunicar, como esta resistencia heroica que viene llevando adelante el pueblo mapuche. Y otra de las cosas que pusieron sobre la mesa en esta reunión, además de lo que decíamos, ¿no?, la liberación de la Machi Betiana, la liberación de las otras compañeras que están presas, que se vaya atrás con el pedido de la fiscal que quiere volver a llevar a la policía de la seguridad aeroportuaria a las compañeras, otra vez separándola de sus hijes. También hablaron de lo que hizo el presidente hace dos meses, y unos días, de firmar el decreto para que se forme este comando unificado, que fue el que llevó adelante el desalojo y la represión y la detención de las compañeras mapuche. Escuchamos lo que Soraya también analizaba sobre lo que significa este comando. Por decreto creó el comando unificado. Dijo, ay, sí, es el único modo en que lo pude llamar. No lo llame de ningún modo, le dijimos, disuélvalo. Porque en realidad no nos interesa cómo lo llame. Lo que nos interesa es que lo disuelva. Porque la realidad, y esto no es tanto para él, porque él lo sabe, sino para aquí, todos los medios y las organizaciones, ese comando unificado está creado para ir en contra de todas las expresiones de resistencia sociales, de trabajadores, de pueblos originarios, ambientalistas. Entonces, estemos atentos y atentas, porque ese comando unificado no está exclusivamente para reprimir al pueblo mapuche. Nos une el espanto, podríamos decir, pero ayer también los compañeros de la delegación decían que nos unía la esperanza a el pueblo mapuche y a todo el pueblo oprimido de nuestras tierras, sea mapuche o no, y por eso la importancia de seguir apostando a estas redes de unidad, seguir construyendo estos lazos, porque como decía Soraya, esta política represiva del Estado no discrimina entre mapuche y no mapuche, y claramente está pensada para frenar toda resistencia que se le plante. Así arrancamos esta primera maraña, contentes de la lucha que vienen dando les compas mapuche, de que vinieron con un objetivo y lo lograron. Una primera parte, al menos un primer paso, y vamos a seguir ahí acompañando. Seguimos también repasando los discos escuchados este año, elegidos por ustedes. Arrancamos con Carmen Sánchez Viamonte, No pareces normal. Haceme caso, nena, ¿sabés qué tenés que hacer vos? No pareces normal, no paran. No pareces real, no paran de decir lo que ya dijeron. Una chica especial, un algo natural, pero que lástima, no nos pertenece. soy yo. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Y es parte de la esencia del adolescente, creo también. Tener cualquier tipo de sentimiento al palo. Vos pues sos muy amiga de pasarlo como el culo. Yo sí. Odio estar como el culo. Perspectiva adolescente. Lunes, 19 horas, por Radio Nauta. En este podcast amamos las harinas. Sí. Continuamos en esta primera maraña de jueves 15 de diciembre, no sé si habíamos dicho en qué día estamos, ante último programa de este ciclo de este año. Mañana ya estamos cerrando las persianas que no tenemos, pero cerrando las puertas de todo lo que fuimos haciendo este año y sobre todo con ganas de seguir construyéndolo. No, esta primera maraña, este desafío que nos pusimos a realizar en conjunto con Pulso Noticias, con esta producción que empezó de 3 días y terminó siendo diaria, con lo cual, nada, estamos muy contentes y también estamos muy contentes de cada día tener títulos para informarnos, títulos que construye, piensa y organiza Pulso Noticias. La Plata encabeza el ranking de distritos con más heridos en accidentes de tránsito. El dato fue revelado por el informe anual del Observatorio de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense. A lo largo del año hubo 26.500 siniestros viales en calles, rutas y caminos de la provincia de Buenos Aires que tuvieron como resultado 890 víctimas fatales. La capital provincial es el distrito con más personas lesionadas, con un total de 1.427. Thank you. paro de peritos en la provincia. La Asociación Judicial Bonaerense realizó una conferencia de prensa y explicó las causas de la medida. Violencias de todo tipo, desprotección, sobrecarga laboral, diáspora de personal y ausencia de nombramientos, remuneraciones bajas, fueron algunos de los muchos reclamos. Esto no da para más, declaramos la emergencia pericial, fue la frase que resonó durante la conferencia brindada. Cierran la Ciudadela de Machu Picchu por protestas. El Ministerio de Cultura de Perú anunció ayer el cierre temporal para los turistas de la Ciudadela de Machu Picchu en el departamento de Cusco por las protestas sociales desatadas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, las cuales llevaron al Ejecutivo a extender el estado de emergencia a todo el país. Las manifestaciones exigen la liberación de Castillo, el cierre del Congreso y la salida de la presidenta Dina Boluarte mediante el inmediato adelanto de elecciones generales. También la convocatoria a una asamblea constituyente. Francia venció a Marruecos y competirá en la final contra Argentina. Le ganó 2-0 al equipo africano en la segunda semifinal de la Copa del Mundo. El vigente campeón mundial ahora deberá enfrentarse a la escaloneta este domingo a las 12 del mediodía. Lionel Messi y Kylian Mbappé competirán además por quién es la figura y el goleador de la competición. Ambos llegan al encuentro final con 5 goles convertidos. Como siempre, si querés profundizar algo de esta información, si querés leer con más detenimiento, podés hacerlo ingresando a pulsonoticias.com.ar. Ahí podés ver todo lo que fuimos construyendo en conjunto de este programa y también además toda la información que Pulso Noticias va elaborando día a día. También ya parece que sí, a ver, ya está... No es la de esta semana, es la de la semana pasada. Pensé que ya estaba la agenda cultural, pero eso sale hoy a la tarde. Mañana la vamos a estar repasando, la agenda cultural de este fin de semana, la última agenda cultural del año. Así que entren a pulsonoticias.com.ar y además de disfrutar todo el contenido, de informarse, métanle clic a suscribite y de esa forma apoyan también económicamente al periodismo cooperativo. Seguimos repasando discos editados este año. Hoy vamos a hacer así un picadito uno de cada uno y además porque nos quedó uno ahí que se nos traspapeló, lamentablemente. Recién escuchamos a Carmen Sánchez Viamonte con el disco La Fuerza, este disco publicado el 29 de julio de este año. Días más tarde, 12 de agosto del 2022, salía el disco No Bien Abran las Flores, de Eterna Inocencia, un disco un tanto distinto tal vez a lo que uno recuerda por el sonido de Eterna, pero muy interesante para colgarse y escucharlo, y lo que va a sonar ahora es Entredormido. Quiere hablarme en este amanecer lleno de

de Primera Maraña. Vamos a estar atravesades por lo que va a suceder el lunes y martes, si las cuentas no me fallan, 19 y 20 de diciembre, vamos a de alguna forma traer al presente el 2001, así que mañana ya nos despedimos por este año 2022. ¿Qué nos deparará el 2023? No estamos muy esperanzados, pero bueno, hacia allá vamos indefectiblemente porque, bueno, pasa necesariamente e inevitablemente va a llegar ese año. Agradecemos a quienes hicieron posible hoy este programa: Saba Schulman en la operación técnica, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro, el equipo de producción de Pulso Noticias, Diana Melón en la columna ambiental de Tinta Verde. Nos encontramos mañana y nos despedimos con este disco que nos, este tema, en verdad, que nos quedó colgado. Es de junio, 3 de junio salía este EP de Faraónica, Olvidancing, que compitió en el mundialito de discos y se nos pasó. Así que nos vamos con Nasty Warri. Chau. De una piedra en el aire.